posible. Entonces, me parece que eso por un lado, y después que no, molestar no molesta, salvo que el amigo haya querido decir que a la asociación de clubes le pueda llegar a molestar, o que a San Lorenzo le moleste a los demás clubes, o que la gente esté molesta con San Lorenzo. La verdad que no entendí bien el mensaje, pero sinceramente no, si molestara tanto a la asociación de clubes tampoco lo dejarían haber jugado en la Liga Nacional. Que puede haber un poco de celo en algunas cuestiones, y puede haber un poco de celo en algunas cosas ahí dando vuelta, pero es más que nada una cuestión de por parte de la gente. Yo, de hecho, San Lorenzo es el último campeón de la Liga Nacional por mérito propio, y San Lorenzo es el último campeón del Super 4 también por mérito propio, ¿no? No me parece que San Lorenzo moleste, al contrario, y la sanción estaba bien aplicada. Y así también tuvo una sanción Peñarol de Mar del Plata, que se lo sancionó por eso, y las sanciones están bien aplicadas. Y yo, con el tema de la violencia, particularmente en este tipo de cuestiones, quiero que sean ejemplares siempre, porque está bueno para la competencia. Bueno, Santiaguito, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, alguien que sabe de San Lorenzo, porque ha jugado, es Claudio Villanueva, pero obviamente lo vamos a molestar por el hecho de saber qué será de la vida de Luis Escola, así que presentalo, Fabi. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué decís? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Todo bien, todo en orden. ¿Cómo estás vos? Todo bárbaro, muy bien. Tranquilo. Bueno, tranquilo, no, tranquilo. Escuchando al señor que se quejaba. ¿Cómo? Escuchando al señor que se quejaba. ¿Y qué opinión tenés al respecto de eso? No, con respecto básicamente a qué, Fabián. A lo que dijo el señor, de que San Lorenzo como le molestaba. Yo creo que se da una cosa lógica, que compartía algunas de las cosas que vos decías. Siempre aquel equipo que al arrancar se lo nota como el más poderoso por la calidad de jugadores, por la cantidad de gente que lo puede arrastrar en los momentos importantes de la campaña para alentar y todo ese tipo de cosas, pero puede provocar un poco de recelo, pero es cíclico. En algún momento dominó, cuando arrancó toda esta película de la Liga, lo dominaba un poco Ferro, y después pasó Atenas, y después de Atenas apareció Estudiantes de Olavarría, y después vino Peñarol. Siempre los que van ganando, uno les tiene un poquito de la sana envidia deportiva, ¿no? Lo importante es que la dirigencia de los otros clubes vayan tomando conciencia de esto y se superen para alcanzar, para ser ellos los próximos poderosos. Pero es normal, yo no lo veo... extraño, sobre todo cuando alguien es hincha, a favor en este caso de San Lorenzo o en contra en este caso de San Lorenzo. Es normal. A mí, si yo pudiera, elegiría tener una liga de 16 equipos poderosos. Sí, claro. Sería maravilloso, porque siempre me parece que lo mejor es equiparar para arriba, no equiparar para abajo. Bueno, Claudio Villanueva es el representante, ya lo hemos consultado más de una oportunidad, es un amigo y la verdad que está bueno hablar con él, porque no solamente puede hablar de los jugadores que representa, sino que es una persona que ha viajado mucho, que conoce mucho las diferentes competencias del mundo, que las vio en forma presencial y que además es reconocido por los mismos jugadores, ¿no? Como el mismo Chapo Nocioni lo mencionaba en la conferencia de prensa que hizo el día que anunció su retiro, o el mismo Leo Gutiérrez también lo hizo en la nota que pasamos en Uno Contra Uno Televisión. Así que en este caso lo llamamos por su su amistad y todo lo que él ha hecho por la carrera de un gran jugador como Luis Escola, y el vínculo que tiene con Luis Escola y que lo conoce como pocos, para saber en qué momento se encuentra Luis, ¿no? Porque hizo una nota en ESPN, ayer lo charlaba contigo, donde por ahí en algún momento de la nota Luis decía que no la esperaba, que por ahí si no era el Baskonia no era otro equipo, que por ahí iba a buscar otra liga, y en algún momento, quizás en todo lo que escuchamos, en todo lo que le contaba al periodista de ESPN, dijo hasta dudo por ahí de seguir jugando, ¿no? Y la pregunta es, vos que hablás con él permanentemente, ¿en qué momento se encuentra Luis Escola? Bueno, primero, que hiciste el comentario de Noción y Gutiérrez, yo siempre digo que los jugadores son muy generosos conmigo. Les agradezco a ellos que siempre me tengan presente, pero porque son realmente personas sumamente generosas. En el caso de Luis, otro generoso conmigo, No, Luis está en una etapa de su vida como la tenemos todos los tipos. En este momento está en un, entre comillas, un paro. Ha dejado de jugar en Brooklyn hace un par de meses. Yo sigo pensando que Luis va a seguir jugando. Ofertas o llamados o situaciones no le faltan, créanme. Lo que está analizando, él tomó una decisión que es pararse hasta terminar esta temporada. Tiene en vigencia el contrato con Brooklyn, que económicamente lo cubre, digamos, por un lado, y por el otro lado, un poco parando la pelota, levantando la cabeza y ver cómo seguir. Yo lo que leo de las declaraciones o lo que colijo de las declaraciones de Luis es lo que siempre hablamos personalmente. Ahora los jugadores, cuanto más se acerca a su hora, que a todos nos llega el retiro, en cada una de las actividades, se hace un poco más, prefieren tal vez torneos un poco más cortos, que no sean tan largos, o lugares en donde se los cuide más. Fíjate el caso de Ginóbili en San Antonio, o Tony Parker o Duncan hasta que se retiró, que el técnico los va graduando, que lo hace jugar 4 partidos, que descansan 3, porque es inexorable el tiempo. Luis está entero físicamente. Ayer, hablando con un dirigente español que estuvo el domingo viendo el partido de Victoria con el homenaje que le hicieron a los campeones, me dijo que lo veía fuerte como un toro, y está esperando, que hay cosas que dan vuelta, hay cosas que dan vuelta. Las ligas cortas, esta aparición, irrupción económica de China es muy importante, y bueno, se analizará. Con respecto a lo de Europa, él dijo una frase que es más sentimental que cierta, pero que pesa mucho, que es, él no se ve en Europa jugando en otro equipo que no sea Baskonia, con la camiseta de Baskonia. Pero también te digo, esto es un deporte profesional, y la dinámica del deporte profesional, si la oferta es contundente, Fabián, después uno la estudia, pero sentimentalmente él siente como que Baskonia es el lugar donde él estuvo y donde cerró un ciclo en el cual vivió etapas maravillosas y le costaría, pero yo creo que sigue jugando tranquilamente, mínimamente un año más para mi juego. Está muy bien. A ver, desde lo sentimental dijo eso del Baskonia, ahora en lo deportivo, hoy un jugador de la trayectoria de Luis, de la edad de Luis, como de la edad de Pablo en su momento, como de la edad del Chapu en este momento que todavía está jugando. Por ahí lo que no tienen es ganas de tener esa exigencia tan grande que es jugar la Euroliga, jugar la Liga ACB, con entrenadores duros que no le van a dar descanso, y por ahí el hecho de jugar tanto y de entrenar tanto a esta altura ya no lo quieren. ¿Por ahí pasaría el tema de Luis? Bueno, uno si analiza fríamente las declaraciones, puede llegar a pasar por ahí. El tema también llega un momento de la elección, hay situaciones que también tienen que ver con lo económico. Insisto, en esta irrupción de China en el mercado basquetbolístico, que hasta hace 4 o 5 años era incipiente, ahora está muy fuerte. Yo te pregunto, vos me preguntás a mí, si vos fueras Carlos Tevez, ¿te hubieras ido a jugar a China? No me hubiera ido a jugar a China. Y si vos, Carlos Tevez, recibieras 40 millones, ¿irías a quedar? Sí, iría. Entonces, también depende mucho de eso, Fabián. El profesionalismo de estos tipos, que lo demuestran cada día cuando van a la cancha, también se demuestra cuando les llegan las ofertas. Y pueden venir ofertas, en esos torneos cortos, pueden venir ofertas mucho más importantes que, aunque parezca mentira, un equipo de 10 meses de Euroliga, más allá de las exigencias. Claro, quizás fue un poquito lo que le pasó a Pablo, ¿no? Cuando se dio cuenta de que ya no quería más. Sí, esto es fácil, ¿no? Que también no sé si lo usó Pablo, pero siempre lo hablábamos juntos. Un día se acaba la gasolina. Y el día que se acaba la gasolina, no tenés ganas ni de ir al surtidor. Bueno, a Pablo le pasó eso. Además, una cosa increíble, porque me acuerdo que la decisión de Pablo fue un lunes a la mañana, y él, el día jueves, había jugado un partido de Euroliga, no me preguntes si era el equipo, porque no me acuerdo, y había jugado bárbaro. Me acuerdo que había hecho 6 asistencias, hizo una asistencia de espaldas a Dios, fue bárbaro. Y bueno, parecía que eso, y después llegó el lunes a la mañana, el domingo no había jugado un buen partido, y el lunes a la mañana se despertó y dijo, se acabó. Y bueno, también es una decisión difícil, pero también es una decisión de gente inteligente que no va ni a abusar de un contrato. Además, está decirte que Pablo Prigioni no cobró lo que tenía que cobrar en Baskonia porque no le pareció correcto, y me pareció genial la decisión de Pablo. Y respecto a montón de cosas, sobre todo la idolatría que tienen estos tipos en sus equipos. Pablo volvió a Baskonia, jugó 3 partidos, dijo me voy, y hoy una camiseta de Pablo, una camiseta gigantesca que está en una pared del estadio, bueno, eso lo pinta como, no solamente como jugador, sino como persona. Son ídolos, ¿viste? Son tipos que tampoco quieren abusar ni que nadie lo señale con el dedo de que está robando la plata. Sí, perfecto. Seguro. Tengo una cosa, todavía hoy hay gente que me pregunta si Pablo no jugaría, o todavía hoy me dicen, después de la decisión del Chapo, ¿por qué no se anima y no juega un año más? Si está para jugar. Entonces, es bárbaro que estos tipos, en el momento indicado, se abran. Luis no está para abrirse, esa es mi opinión y creo que él la comparte conmigo. Entonces, ¿dónde? Se verá cuando llegue la oferta. ¿Cuáles son los tiempos de Luis para ese tipo de decisiones? ¿Cómo, perdón? No entendí, Fabián. ¿Cuáles son los tiempos, no, de las decisiones de Luis para saber si va a seguir jugando, si va a jugar en China o va a elegir otra liga? No, esto va a ser cuando llegue la oferta. Vos pensás que en el mundo FIBA los torneos todavía están jugándose. Sí. Y nadie sabe quién va a ser el campeón y nadie sabe quién va a salir en algunos casos el último. Entonces, normalmente los meses que empiezan a aparecer las cosas es en el mes de junio, donde empiezan las ofertas. Ahora, esto no implica que un equipo con visión de futuro pueda buscar un jugador mañana. Seguro. O me llama pasado mañana y te digo, che, escuela que firmó un contrato con AFAL de Palomar, que es el club donde nació. Pero viste, esto, insisto, el profesionalismo, la sensación que yo tengo en el básquetbol, y mucho más en otro deporte como el fútbol, tiene una dinámica que pueden pasar cosas en horas, ¿no? Está muy bien. Bueno, Claudio, te agradecemos el contacto, queríamos saber de parte de, bueno, del hombre que le maneja, ¿no? De los destinos a Luis Scola y la carrera a Luis Scola. Que había de cierto con las versiones y con lo que el propio Scola había manifestado. Así que te agradecemos mucho el contacto. No, gracias a usted. De todas maneras, Luis se maneja la carrera del solo como juez. Yo soy, para ellos, soy simplemente un colaborador que ayudo y, bueno, a veces salen cosas bien y a veces salen cosas mal que merezco un coscorro. Pero estos tipos ya pasaron la barrera del sonido y saben bien dónde están parados, ¿no? No solamente son buenos jugadores, sino son gente inteligente. Abrazo enorme. Chau, hasta luego. Claudio Villanueva, el representante de Luis Scola, bueno, me parece que lo vemos más por